Quiero invitarles a que abran la Biblia en Romanos capítulo 1, por favor. En el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1. La muerte de Cristo es la base del Evangelio. Entonces, hablar de la muerte de Cristo es hablar del Evangelio. ¿Ok? Y hoy voy a hablar del Evangelio. Porque hablar de la muerte de Cristo es hablar del Evangelio. Cuando los cristianos oyen que un pastor va a hablar del Evangelio, muchas veces los cristianos sienten que como que no es el mejor mensaje. Uno se va haciendo la idea diciendo, bueno, el Evangelio es como para predicarlo cuando las personas que no tienen salvación, pues vienen, pero ya cuando nosotros tenemos salvación, pues que nos hablen de otras cosas más prácticas, ¿no? Bueno, esto es muy común en la manera de pensar de muchos cristianos. Ellos creen que el Evangelio es un mensaje para los que están perdidos, y cuando uno ya no está perdido, cuando uno ya está en Cristo, entonces uno debería de oír de otras cosas, ya no se le debería de hablar del Evangelio al cristiano. Porque por alguna extraña razón, a nosotros que nos toca vivir en esta generación, nos han vendido la idea de que el Evangelio solamente es bueno para el futuro, para librarnos en el futuro de la perdición, de la condenación. Bueno, hoy yo voy a tratar de demostrarles con las Escrituras que el Evangelio no solamente es para los que no tienen salvación y no solamente es algo que nos va a librar de un problema futuro, como el infierno, sino que el Evangelio es algo muy importante para nuestra vida diaria y que hay muchas razones prácticas, cotidianas, por las que los cristianos también, y no solamente los que no son cristianos, necesitamos oír el Evangelio. Porque cuando nosotros descubramos el valor presente del Evangelio para nuestras vidas, el valor de la muerte de Cristo para nuestro diario vivir, vamos a tener más aprecio por su sacrificio. Y también vamos a tener más gozo al descubrir todo lo que Él ha provisto para nosotros a través de su muerte. Y no nada más algo futuro, pero todo lo que necesitamos en el tiempo presente. Y lo voy a demostrar con base en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 17. Así que quiero que por favor presten atención a ese pasaje si aún no lo buscan. Con base en Romanos 1, del 1 al 17, hoy vamos a ver que Dios provee por medio de la muerte de Cristo. Dios provee todo lo que necesitamos, no solamente para la vida futura, sino también para la vida presente, vivir como Dios manda. Vamos a leer en este pasaje cómo el apóstol Pablo, salud, habla del Evangelio varias veces. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra Evangelio, tienen que recordar que se está hablando de la muerte y de la resurrección de Cristo, ¿ok? Para comenzar con el pie derecho, voy a leer un pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 15. Entonces, sin perder Romanos, voy a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Es el siguiente libro después de Romanos. Escuchen cómo dice Pablo ahí acerca del Evangelio. Leo. Primera de Corintios 15, 1. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Entonces aquí está el Evangelio, escuchen. Este es el Evangelio. Versículo 3. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. La próxima vez que alguien le pregunte a usted, ¿qué es el Evangelio? Usted debe de saber que el Evangelio es la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado conforme a las Escrituras, y después que resucitó conforme a las Escrituras. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó. Todo esto conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, mis hermanos. Entonces, con base en esa definición de lo que es el Evangelio que el apóstol predicaba, como el Señor Jesús le enseñó, porque ahí en el pasaje que leí dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Él no inventó el Evangelio, Él lo recibió. ¿Y de quién lo recibió? Del Señor Jesucristo. Entonces, Él aprendió del Señor Jesucristo lo que es el Evangelio y luego fue a las naciones a contarles este mensaje a todas las personas que Él podía. Ese es el mensaje de las buenas nuevas, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Ahora, vamos a Romanos capítulo 1. Ahí vamos a descubrir, y solo por cuestión de tiempo nos vamos a limitar, y vamos a ver que el Evangelio no solamente es beneficioso para nosotros en lo que respecta al futuro, a la salvación eterna, sino vamos a descubrir también que el Evangelio es beneficioso para nosotros en el tiempo presente, cuando menos por 4 razones. ¿Están listos? Vamos ahí al capítulo 1 de Romanos, versículo 1. Lean conmigo. Voy a leer yo en voz alta y ustedes me siguen en sus Biblias. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio no solamente nos ayuda a nosotros en el futuro para librarnos de la condenación eterna. El Evangelio nos ayuda en el tiempo presente, en primer lugar, porque es la base de nuestra vocación ministerial. ¿Qué es vocación? Es aquello a lo que nosotros nos dedicamos. Cuando nosotros hablamos de la vocación a la que nosotros nos dedicamos en nuestro diario vivir, normalmente lo asociamos con una carrera o un trabajo que desempeñamos, o un estudio que realizamos y del que nos graduamos en la universidad. Digamos que la vocación de algunos es ser médicos y la vocación de otros es ser, digamos, agricultores, la vocación de otros es ser estilistas, y cada uno de ustedes tiene su propia vocación, su propio oficio, aquello a lo que se dedica como manera de vivir. La vocación. Bueno, cuando hablamos nosotros de la vocación ministerial, estamos hablando de aquel trabajo, aquel oficio al que Dios quiere que nos dediquemos en términos espirituales. Ahora, Pablo está diciendo aquí en estos 2 versículos, si ustedes prestaron atención, él está diciendo que a él Dios lo llamó a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Observan eso? La palabra apóstol significa enviado. Pablo no solo era apóstol, él era un evangelista también. Él dijo en 1 Corintios capítulo 9, no lo busquen, yo lo cito para ustedes, dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Él había entendido que la misión espiritual por la que él estaba aquí en el mundo era ir y hacer discípulos a todas las naciones, llevar el Evangelio. Él fue un enviado, un apóstol, era un evangelista, él predicaba el Evangelio. Hermanos, este trabajo no solo era para el apóstol Pablo. Sí, el hecho de ser apóstol, uno de los apóstoles de Jesucristo, eso fue reservado para algunas personas. Pero el hecho de anunciar el Evangelio a todas las personas es una vocación que Cristo nos ha dado a todos nosotros. Y eso depende directamente del Evangelio, hermanos. Por causa del Evangelio, Pablo fue llamado. Ya había Evangelio cuando Cristo lo llama a él y lo envía a ir a anunciar ese mensaje. Este mensaje del Evangelio, dice el versículo 2, si ustedes observaron, dice, el Evangelio de Dios, ya él, Dios, ya lo había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Quiere decir que en el Antiguo Testamento, cuando los profetas del Antiguo Testamento escribieron sus libros, en mayor o menor grado, ellos estaban anticipando el mensaje del Evangelio. Así que la vocación de los profetas del Antiguo Testamento también fue orientada hacia el Evangelio. ¿Captan eso? Ahora Cristo viene y cumple las expectativas, las promesas del Evangelio anticipadas por estos profetas, y ahora Él, afirmado por Dios como el Mesías, Cristo, ahora llama al apóstol y le dice: yo quiero que te dediques a predicar este mensaje. El mensaje para ti, Pablo, no solamente te va a librar en el futuro, sino que te va a dar una nueva manera de vivir, una vocación nueva en el mundo. Ahora la pregunta que salta a la mente es: ¿entendería Pablo el mensaje? Claro, claro. Él entendió su vocación. Miren lo que dijo en el versículo 14, aquí mismo. Tengo obligación, o como traducen otras versiones, soy deudor. ¿De qué? ¿Qué debía? Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así, 15, así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Él se sentía en deuda con todas las culturas. ¿Cuál era su deuda? Anunciarles las buenas nuevas. Ahora esa es la pregunta que tengo yo para ustedes. Esta vocación, el ministerio que Cristo le dio a Pablo, su vocación ministerial, ¿era solamente para él y para los otros apóstoles o es para todos los cristianos? ¿Cómo podemos saber que esa misma vocación es para nosotros hoy en el tiempo presente? Si hay otros pasajes de la Escritura que lo dicen, y los hay. ¿Cómo cuáles? Como en Hechos 1:8, el Señor les dijo a todos los discípulos: me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. También dice la Escritura, hablando de lo mismo, aquí en Romanos 1, observen el versículo 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Quiere decir que no solo Pablo estaba compartiendo el Evangelio, sino también los cristianos que vivían en Roma. Ellos habían empezado a compartir el Evangelio con la gente que conocían, al punto que eso se empezó a regar por el imperio. ¿Se dan cuenta? Anunciar las buenas nuevas no solo es la vocación de los apóstoles, pero es la vocación de todo el pueblo de Dios. Cualquier iglesia que presuma de ser el pueblo de Dios, y yo conozco una que se llama así. Cualquier iglesia que presuma ser el pueblo de Dios, entonces, como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, escuchen acerca de la vocación del pueblo de Dios, 2:9, Primera de Pedro. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Pueblo de Dios, ¿a fin de qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué existe el pueblo de Dios? Para anunciar las virtudes de Dios. ¿Cuál virtud supera la de que Cristo murió por nosotros? Ninguna, ¿verdad? Así que en primer lugar, hermanos, el Evangelio no solo nos va a servir en el futuro para librarnos del infierno, pero en el presente para darnos una nueva vocación. Tal vez tú eres taxista, tal vez tú eres estilista, tal vez tú eres soldador, tal vez tú eres empleado, empresario, constructor, tal vez eres ingeniero, ama de casa. Aquí está la buena noticia. Además de tu oficio regular, Dios tiene una vocación para ti en el presente. Que tú hables con tus labios, que tú le hables a otros de lo que Cristo hizo por ellos. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cuál es la buena noticia? Murió por nuestros pecados. Y no solo murió, también resucitó, ¿verdad? Eso es el Evangelio. Así que el Evangelio en el presente es la base de nuestra vocación ministerial. Por eso estamos en el mundo todavía, para anunciar el Evangelio. Segundo lugar, vemos allí en el pasaje de Romanos, si ustedes siguen prestando atención conmigo, el apóstol empieza a explicar el Evangelio a modo de introducción de la carta. En el versículo 3 dice, este Evangelio que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento, versículo 3 dice, es acerca de su Hijo, del Hijo de Dios, que nació de la descendencia de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Observan cómo Él está describiendo elementos esenciales del mensaje del Evangelio. Está diciendo Jesucristo, es ese Mesías anticipado por los profetas, que viene de la descendencia del rey David, y que a través de la resurrección Dios demostró, evidenció que Él es el Mesías escogido. Y luego dice en el versículo 5, por medio de quien, por medio de Cristo, hemos recibido la gracia y el apostolado, lo que ya dijimos antes. La vocación ministerial de Pablo era, dependía del Evangelio. Pero no solo nuestra vocación ministerial, que es predicar el Evangelio, sino además, dice el versículo 5, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor de su nombre. El Evangelio no solamente es la base en el presente de nuestra vocación ministerial, sino que en segundo lugar, el Evangelio es la base de nuestra obediencia cristiana. ¿Por qué obedecemos nosotros los mandatos que Dios da? Por una sencilla razón, porque Cristo murió por nosotros. Así que no solamente mi salvación futura depende del Evangelio, sino también mi obediencia presente depende del Evangelio. Lo que debe movernos a nosotros a obedecer a Dios en lo que Él nos manda no es ni más ni menos que la muerte de Cristo. Vamos a ver otros pasajes que vuelven a decir esto. Observen ahí mismo en el libro, en la carta de los Romanos, en el capítulo 15, versículo 18, cerca del final de la carta. El apóstol dice en Romanos 15, 18 y 19, escuchen esto. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Para qué? Dice, para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, he predicado en toda su plenitud, ¿qué? El Evangelio de Cristo. ¿Ve la conexión que él vuelve a hacer? En el versículo 19 dice, yo por todos lados donde he andado, he predicado el Evangelio de Cristo. ¿Y qué era el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Dice, este mensaje por donde quiera lo he predicado, y lo he predicado también con un propósito, el que mencionó el versículo 18. Como dijo él ahí, dijo, para la obediencia de los gentiles. Ahora ya sabemos nosotros, los gentiles son los que no son de raza judía, ¿cierto? Así que ahí entramos todos nosotros, porque tú o eres judío o eres gentil. Así que todos entramos ahí. Dios no solo quiere que nosotros seamos salvos de la ira venidera, también Él quiere que seamos obedientes en el tiempo presente. Nuestra obediencia a los mandatos de Dios no es para ganarnos la salvación, porque Cristo es el que nos regala la salvación por su sacrificio y su resurrección. Pero Dios sí espera que nosotros seamos obedientes a sus mandatos. ¿Captan eso, hermanos? Así que Cristo murió no solo para salvarte de la condenación futura, también murió para que obedezcas cada día en el tiempo presente. Cuando tú te enfrentes a circunstancias difíciles de obedecer, circunstancias donde resulta difícil obedecer a Dios, no te sientes motivado, tus emociones no te ayudan porque debes hacer cosas que no quieres y que no sientes ganas de hacer. Entonces tú vas a voltear a la cruz de Cristo y recordar lo que Él hizo por ti. Y por causa de su muerte, entonces, tú obedeces. Tu obediencia presente depende del Evangelio también. Número 3. No solo el Evangelio en el presente es la base de nuestra vocación ministerial y de nuestra obediencia práctica a los mandamientos de Dios, sino que en tercer lugar el Evangelio en el presente también es el fundamento de nuestra adoración. Observen el versículo 9, sigamos ahí en Romanos 1, volvamos. Romanos 1, versículo 9 dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. Entonces aquí tengo que hacer dos aclaraciones para que el punto quede claro. En primer lugar, observan en el versículo 9 que Pablo dice, a Dios a quien sirvo. ¿Observaron eso? Pues voy a explicar qué significa la palabra servir aquí. Y luego, segunda observación, la Biblia de las Américas traduce en el versículo 9, sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo. La palabra predicación no está en el idioma original. El texto literalmente dice como se lee en la Reina Valera 60. Dice, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio. Así es como dice el original. En el Evangelio de su Hijo. Ahora vamos a ir de atrás para adelante. Voy a decirlo así. En primer lugar, Pablo está diciendo que en el Evangelio, que también podría ser traducido por el Evangelio, por causa del Evangelio, por causa de lo que Cristo hizo por mí, por causa de lo que Cristo hizo por nosotros en el Evangelio. ¿Y qué es lo que Cristo hizo por nosotros? Murió por nuestros pecados, ¿correcto? Pues por causa de la muerte de Cristo por nosotros, por causa del Evangelio, yo, dice Pablo, sirvo a Dios. Eso es lo que está diciendo en realidad. No solo él está diciendo que él sirve a Dios y el resultado de su servicio es que predique el Evangelio, sino al revés, que él sirve a Dios por el Evangelio, por causa del Evangelio, él sirve a Dios. No solo él sirve a Dios para predicar el Evangelio, sino que por causa del Evangelio, en el Evangelio dice, yo sirvo a Dios. Ahora, expliquemos la palabra servir. Hay diferentes palabras griegas, que fue el idioma del Nuevo Testamento, que se traducen servir al español. Y cada una describe su propio aspecto. La palabra que se usa aquí para servir es una palabra que significa servir en asuntos ministeriales, o dicho en otras palabras, servir en asuntos religiosos, servir en el templo. Era la palabra que se usaba cuando los sacerdotes hacían su servicio en el tabernáculo y en el templo. A veces esta palabra se tradujo adoración, dependiendo del pasaje del Nuevo Testamento que leamos. Les voy a dar algunos ejemplos. ¿Recuerdan cuando en Mateo capítulo 4 el Señor Jesucristo es tentado por el diablo? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y el diablo le dice a Jesús, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y el Señor Jesucristo le contesta a Satanás en Mateo 4:10, le dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Y esa es la palabra, es la misma palabra griega que se usa aquí. Cristo es una palabra de un servicio, pero un servicio de adoración. El tipo de servicio que hacemos cuando venimos en la iglesia para glorificar a Dios. A ese tipo de servicio se refiere. Aquí se usa esa palabra, esa misma palabra, es el verbo griego latreuo, de donde viene latría. Aquí en Romanos 1:25, fíjense, vayan al pasaje, aquí mismo lo tenemos enfrente. Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Aquí está hablando de la idolatría, hermanos. Él está diciendo que los hombres le han dado la espalda a Dios. En los versículos anteriores describe eso, en el versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios. 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está hablando de la idolatría, que el hombre dejó de adorar a Dios para adorar a las criaturas. En lugar de adorar al Creador, adoran las criaturas. Eso es darle la espalda a Dios, es no glorificar a Dios, sino glorificar a las criaturas. Estas acciones es idolatría. Y por eso dice en el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron. Y está refiriéndose a las acciones idolátricas de los paganos. ¿Me están siguiendo? Así que número 3, el Evangelio no solamente nos va a librar en el futuro de la condenación, sino que el Evangelio en el presente nos da una vocación de anunciar el Evangelio. Nos motiva la obediencia. Y número 3, el Evangelio es lo que provoca nuestra adoración a Dios, hermanos. Lo que debe despertarnos para servir a Dios, para servirle y adorarle a Él. No solo adoramos a Dios cuando predicamos el Evangelio, sino que adoramos a Dios por causa del Evangelio, por lo que Él hizo por nosotros. La comprensión de las obras que Dios ha hecho por nosotros, de todas las cuales el pináculo es la muerte de Cristo, es lo que provoca nuestra alabanza. Y esta realidad lo vemos en la Biblia una y otra vez. Cuando estudiamos Efesios, en Efesios veíamos que Pablo empieza bendiciendo a Dios, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Él está bendiciendo a Dios porque el Padre nos ha bendecido a nosotros primero. Por la muerte de Cristo, nosotros somos conmovidos y movidos a responderle a Dios. ¿Y cómo respondemos? Con adoración. También Romanos es un ejemplo de eso. Los primeros 11 capítulos, Pablo, capítulo tras capítulo, explica todas las maravillosas cosas que Dios ha hecho por nosotros, incluyendo la muerte de Cristo, explicada con lujo de detalle en el capítulo 3, versículos 21 en delante. Y en el capítulo 11, él estalla en una alabanza. Entender el Evangelio es lo que motiva nuestra adoración en el presente, hermanos, no solamente cuando vayamos al cielo. ¿Para qué quisiera ir alguien al cielo si el cielo en buena medida se va a tratar de adorar a Dios, cuando en el tiempo presente no le gusta adorar a Dios? Por eso, desde el presente, nosotros, por causa del Evangelio, adoramos a Dios. Así que el Evangelio no solo es para el futuro, hermanos, es para ayudarnos a entender por qué estamos en el mundo ahora, para anunciarlo, para obedecer a Dios y para adorar a nuestro Dios. Una cuarta y última razón que voy a mencionar por la cual el Evangelio es tan importante en el tiempo presente, la encontramos aquí en Romanos 1, en los versículos 16 en delante. Vayan por favor conmigo de regreso a Romanos 1. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Observen el versículo 16 en primer lugar. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque, y luego dice, ¿será poder de Dios para salvación o porque es poder de Dios para salvación? Es. ¿Qué tiempo es? ¿Presente o futuro ese verbo? El Evangelio ya es. ¿Qué es? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Ahora escúchenme bien. La palabra salvación es muy amplia en el Nuevo Testamento. Se usa en varios sentidos. A veces en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra salvación, el verbo salvar, soso en griego, así suena. A veces se refiere a la salvación física de alguna enfermedad, por lo cual es traducido muchas veces como sanar. Entonces, a veces la salvación de la que está hablando es la sanidad de una enfermedad. Otras veces la palabra salvar se refiere a salvarnos de los peligros presentes. Cuando los discípulos están, según el Evangelio, capítulo 8 de Mateo y capítulo 14, en medio de la tempestad, y ellos creen que van a morir, van con Cristo y le dicen: Señor, sálvanos. ¿Se acuerdan? No están pensando ellos del infierno. ¿En qué salvación están pensando? De la tempestad en la que están. Entonces, a veces la salvación es un asunto para problemas del tiempo presente, para enfermedades, para peligros. Otras veces la palabra salvación se usa no para la salvación de la condenación futura, sino para asuntos presentes de esta vida. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando los ángeles se le aparecen a, a los pastores, cuando el ángel se le aparece a José en Mateo 1 y le dice que no rechace a María porque el niño que ella tiene es del Señor, le dice porque este niño salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora pregunto yo, ¿va a haber pecados en el futuro? ¿En el infierno, en el cielo? Ahí ya el pecado se resolvió. El problema del pecado es un problema presente, mis hermanos. No solamente es un problema futuro. Y el Señor Jesús nos salva no solo de la condenación, pero en el presente también nos salva del pecado, del poder del pecado que nos esclavizaba. Y de la condenación que el pecado acarrea en el futuro también. Otras veces la Biblia dice que Dios nos salva no de la condenación eterna o del pecado. También esta palabra salvación a veces se usa para referirse de la ira de Dios. Fíjense en Romanos capítulo 5, dando la vuelta un par de páginas allí. Versículo 9 dice, Romanos 5, 9. Leo. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios por medio de él. La ira de Dios. ¿Se fijan? No está hablando del infierno. ¿De qué está hablando? De la ira de Dios. Hay algo más temible que el infierno. Es la ira de Dios. ¿No? Si yo te agarrara la mano y te forzara, a ponerla encima de la estufa, puede ser que tuvieras miedo, puede ser que no. Depende de qué. Si tiene gas la estufa. ¿Verdad? Porque si la estufa no tiene gas, ¿qué temes? Así que el problema no es la estufa, es lo que alimenta la estufa, ¿verdad? Ok, el fuego del infierno es alimentado por la ira de Dios, mis hermanos. Así que más temible que el infierno, ¿qué es? La ira de Dios. Y aquí vienen las malas noticias para ti. Una persona no necesita esperarse hasta la condenación futura para estar bajo la ira de Dios. Un pecador en el tiempo presente que se revela al Evangelio ya está bajo la ira de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice la Biblia. Vayan aquí conmigo, aquí mismo en Romanos 1. Romanos 1. Ahora, estábamos, todo esto estoy explicando Romanos 1, 16. Espero que no se hayan perdido en la explicación. Regresamos a Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. Pero se fijan que no dice de qué nos salva, de qué salvación está hablando Pablo aquí. ¿A qué salvación se referirá él aquí? ¿A la salvación de la enfermedad? ¿A la salvación de un peligro? ¿A la salvación del pecado? ¿A la salvación de la ira de Dios? ¿O a la salvación futura en el día del juicio? No sabemos. Necesitamos revisar el contexto para saber de cuál salvación está hablando él. ¿Están listos? El versículo 18, el inmediatamente versículo que viene después no lo dice. Observen, porque la ira de Dios, ¿se fijan? Está hablando, fíjense el verbo que se usa inmediatamente después, porque la ira de Dios se revela o se revelará. ¿Qué dice? Ya en el tiempo presente. La ira de Dios ya se está manifestando desde el cielo, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Todas las personas que se resisten a la verdad, que se resisten al Evangelio, se están exponiendo a la ira de Dios. ¿Captan eso? Ya desde ahora, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo se revela esa ira de Dios? ¿Los parte un rayo acaso? ¿Los muerde un perro? ¿Cómo? ¿Cómo se revela la ira de Dios? En el contexto aquí nos dice cómo. Observen más adelante. Dice el versículo, por ejemplo, 26. Después del versículo 18, describe cómo, ya leímos antes, cómo los hombres que saben de Dios, no lo ignoran. Observe el versículo 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, tienen conciencia. Todos los seres humanos tienen conciencia, ¿sí o no? Entonces nadie puede decir, no, yo no sabía. Y luego dice el 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. La conciencia y la creación nos testifican del poder y de la divinidad de nuestro Dios. ¿Captan eso? Pero cuando el hombre, a pesar de las evidencias dramáticas y contundentes de la existencia de Dios, el hombre se resiste a la verdad y cambia la gloria de Dios por las criaturas, y el hombre se rinde a la idolatría, resiste la verdad y se entrega a la idolatría, entonces la ira de Dios se revela contra los hombres. ¿Cómo se revela? Versículo 26. Por esta razón, por la rebelión empedernida, por la necedad, la terquedad de los hombres que desprecian a Dios y su verdad, dice el 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza, y de la misma manera también los hombres. Y luego, si ustedes avanzan, versículo 28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada otra vez. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios en el presente? Cuando alguien se endurece en su corazón contra Dios, entonces Dios dice, ¿eso quieres? Eso recibes. Ándale pues. ¿Quieres pecado? Síguele. Y entonces viene un deslizadero en el pecado. ¿Vieran qué dolor es para uno que es pastor conocer personas que estuvieron en una encrucijada? Les dijiste del Señor, de la verdad, de la palabra de Dios, y ellos estaban dudosos y eligieron rechazar la verdad. Eligieron despreciar lo que dice la Sagrada Escritura para seguir sus propios sentimientos, sus propias tradiciones, su propia adoración. Eso es infalible, lo hemos visto y lo seguimos viendo. Cuando alguien hace eso, vemos cómo se derrama la ira de Dios sobre estas personas. Dios los suelta. Dios los deja, los entrega a una mente reprobada y empiezan a degradarse. ¿No creen ustedes que las personas que cometen las peores perversiones nacieron así? No, es un juicio de Dios. Porque ellos fueron expuestos, su conciencia les dio testimonio, la creación les dio testimonio, pero se endurecieron en su corazón por causa de su pecado, de su necedad. Entonces, Dios les concede lo que quieren y Dios los suelta. Suelta en este desliz moral y espiritual donde tú ves que van de mal en peor. Esto ya es una expresión de la ira de Dios. La ira de Dios. Así que la salvación de la que está hablando aquí, hermanos, es la salvación de la ira presente de Dios. Pero no solo el Evangelio nos libra en el presente de la ira de Dios. Porque estamos en Romanos 1:16 explicando ese pasaje. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Salvación de qué? En su contexto, de la ira que es revelada. Pero también dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela o es revelada por fe y para fe. O como lee otra traducción, es por fe, de principio a fin, que la justicia de Dios queda revelada, explicada, manifestada en el Evangelio. Y luego ahí dice, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. ¿Captan eso? Ahora, ¿de qué vida está hablando aquí? De la vida espiritual. ¿Se acuerdan? Citamos Juan 3:16 al principio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más. Ahora el texto dice más. ¿Tenga vida o más? ¿Tendrá vida? ¿Presente o futuro? Presente. En Efesios 2 se nos dice que nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:5 dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Así que la vida de la que está hablando aquí no es vida física, porque esa ya la tenemos, ¿correcto? ¿De qué vida está hablando? Espiritual. Quizás ese es el error más común en la mayoría de los cristianos. Ellos creen que el hecho de convertirse a Cristo les concede vida eterna. Ellos interpretan vida eterna como una vida, como tiene el adjetivo eterno a un lado pegado. Ellos interpretan la vida de la que está hablando es, pues, en una vida futura. Por lo pronto yo ya tengo esta vida. Yo me ocupo de esta vida. Al cabo, en el futuro, allá va a llegar la vida eterna prometida. Pero no está hablando de eso. No está hablando de vivir en el cielo para siempre con Dios solamente, sino que la vida de la que habla la Biblia es vida espiritual, hermanos. Es que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que nosotros hiciéramos en materia religiosa o espiritual, para Dios no contaba, porque los muertos no hacen nada en términos espirituales. ¿Me entienden? Como decía mi mamá cuando me daba miedo en las noches cuando yo era niño. No, pues es que si me sale el muerto, no le apagues a la luz, mamá. Y mi mamá me decía, no le tengas miedo a los muertos, esos ya están muertos. Tenle miedo a los vivos, a eso sí tenles miedo, me decía. Un muerto no hay nada que pueda hacer por sí mismo delante de Dios, ningún mérito. Lo que Dios viene a hacer por nosotros a través del Evangelio, ¿qué es? Darnos vida. Ahora, ¿tú recibes vida espiritual hasta que te mueres y llegas al cielo? No. ¿Cuándo llega la vida espiritual? En la conversión, exactamente. Cuando alguien se convierte a Cristo, cuando alguien recibe la justificación, ¿no es cierto? La justificación es el hecho de que Dios nos declara justos. ¿Y eso cuándo sucede? ¿Hasta cuando llegamos al cielo? No. Dice, justificados pues por la fe, Romanos 5:1. Si cuando tú tienes fe en Cristo, allí recibes vida espiritual. Y cuando tienes vida espiritual, entonces puedes oír espiritualmente, ver espiritualmente. O sea, ya puedes entender la verdad. Antes no entendías porque estabas muerto espiritualmente. Pero los que tienen vida espiritual ya pueden ver espiritualmente. Y los que tienen vida espiritual pueden oír espiritualmente. Y los que tienen vida espiritual pueden andar espiritualmente. ¿Y qué es andar? Andar espiritualmente es una figura de cuando menos dos cosas. ¿Se acuerdan? En Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, andar, anduviésemos en ellas, andar en buenas obras, andar. Ilustra vivir como cristiano, hacer buenas obras. Y también ilustra andar, tener comunión con Dios. Solo los que tienen vida espiritual pueden tener compañerismo, amistad diaria con Dios. Solo los que tienen vida espiritual pueden ver las cosas desde una perspectiva espiritual y bíblica. Solo los que tienen vida espiritual pueden oír la voluntad de Dios. Solo los que tienen vida espiritual pueden vivir como cristianos y eso les cuenta para mérito. Y todo eso es una vida espiritual en el presente, hermanos. Por eso miren lo que dice ahí, una vez más, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuál justicia? La justicia que Él nos acredita, hermanos, en el tiempo presente. ¿Somos justos por mérito nosotros? No. Pero somos declarados justos por los méritos de Cristo, ¿cierto? Entonces ahora sí podemos ser llamados justos. Y como justos que somos declarados, dice ahí el 1:17, el justo por la fe vivirá. No está hablando, ese vivirá está en tiempo futuro, pero no se refiere a vivirá en el cielo, sino que vivirá ahora después de la conversión, después de que es declarado justo. Todo lo que he dicho, ¿a dónde nos lleva? A lo siguiente. Que el Evangelio, mis hermanos, el Evangelio es la base no solamente de nuestra vocación presente, de nuestra vocación ministerial. El Evangelio no solo es la base de nuestra obediencia presente. El Evangelio no solamente es la base de nuestra adoración presente, sino que el Evangelio es la base de nuestra vida misma, nuestra vida diaria misma. El justo por la fe vivirá. Todo lo que experimentas hoy en tu vida espiritual es gracias al Evangelio. El hecho de que puedas ver que cada problema que te dicen a ti, cada circunstancia que pasa, tú ya no la ves igual, la ves con una perspectiva espiritual. Ahora te preguntas, ¿cómo se ve esto desde la perspectiva de Dios? Esa capacidad que gozas en el tiempo presente es una expresión de la vida nueva que tienes en Cristo. El entender la voluntad de Dios, el oír la voluntad de Dios, es una evidencia de la vida presente que tienes en Cristo. El hecho de que puedes orar a Dios, que te va a escuchar en cualquier momento. ¿Saben lo que dice Proverbios 15:29? Se los voy a leer a ustedes. Escuchen. Dice así, Proverbios 15:29. El Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. El justo por la fe vivirá. Al ser declarados justos nosotros ahora, Dios ya, por los méritos de Cristo, escucha nuestras oraciones. Y cuando no estamos en Cristo, ahí nomás nos entretenemos rezando. Pero Dios no oye las oraciones de los impíos, pero sí la de los justos. Y como somos justos por los méritos de Cristo, todo eso son evidencias de la vida presente. Cada latir, cada momento de tu vida, cada que estás en una angustia y en tu corazón puedes cerrar tus ojos, incluso sin cerrarlos en tu mente, como Ana cuando oró por un hijo en 1 Samuel capítulo 2. Dice que ni siquiera se oían sus palabras, que nada más movía los labios. Ni siquiera tienes que decir nada. Tu vida misma, tener comunión con Dios, que tus oraciones sean escuchadas, que entiendas la verdad de Dios, que ahora mires la vida desde otra perspectiva. Todos esos son resultados, ni más ni menos, que de la muerte de Cristo. Por eso, si no será importante la muerte de Cristo, no solamente necesitan oír el Evangelio, los que están perdidos, también los que están salvos, porque ellos van a vivir gracias a la muerte de Cristo, van a compartir el Evangelio por causa de la muerte de Cristo, van a adorar a Dios en respuesta a la muerte de Cristo, van a obedecer los mandamientos de Dios como una expresión de gratitud por la muerte de Cristo. Todo, mis hermanos, todo lo que tiene que ver con nuestra vida presente depende de la muerte de Cristo y del Evangelio. Así que no se confundan. Nunca está por demás hablar de la muerte de Cristo a los cristianos. Todo lo contrario. Un ejemplo maravilloso de eso lo vemos en Efesios 5, cuando Pablo les dice a los creyentes, vayamos y terminemos, esa es la conclusión. Efesios, por favor. Tres ejemplos prácticos más. Miren, Efesios 4. ¿Están allí? Efesios 4:32. ¿Listos? Sean más bien amables unos con otros. ¿Es eso práctico o no? ¿Verdad? No levanten su mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen problemas con ser amables? Nada más cuando me enojo, pastor. Bueno, no le hace. Sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Qué está usando el apóstol para motivarles a ellos a la amabilidad, a la misericordia y al perdón unos con otros? Cosas demasiado prácticas y necesarias, pero de diario, ¿sí o no? ¿Qué está usando para motivarlos? El Evangelio, la muerte de Cristo. Porque, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Y aquí está diciendo, así como también Dios perdonó nuestros pecados. ¿Y dónde los perdonó? En la muerte de Cristo, ¿cierto? Así que el Evangelio es lo que nos motiva al perdón, a la amabilidad, a la misericordia. Versículo 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. 2. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. ¿Se fija? Otra vez, ¿qué usa Pablo como evidencia para despertar el amor cristiano? Que Cristo murió por nosotros. Capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Por qué no debemos darnos por vencido nuestro matrimonio? ¿Por qué no? Porque Cristo murió por nosotros. Una y otra vez, todas las facetas de tu vida presente dependen del Evangelio. Por eso, amados, necesitan oír el Evangelio. Y no nos vamos a cansar de recordar. Ahora, después de todo lo que hemos visto hoy, cuando uno empieza a abrir su entendimiento y dice, ¡wow! Nunca lo había visto así. De veras, la muerte de Cristo es muy importante. No solo define mi futuro, también mi presente. ¿Verdad? Cambia mi vida en el presente. Esto, al entenderlo, lo que Dios espera es que tú sientas admiración por ese precioso sacrificio de Jesús. Y que esa admiración no se quede allá adentro, sino que salga con acciones de gracias y con alabanzas. Porque al fin de cuentas, dice ahí en Efesios, que todas esas bendiciones que Dios nos ha dado por causa del Evangelio son para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6. Para alabanza de su gloria, Efesios 1:12. Para alabanza de su gloria, Efesios 1:14. Es decir, que nuestra gratitud y nuestra admiración por la muerte de Cristo va en aumento, y también nuestra adoración a Dios como resultado de entender la grandeza de su sacrificio. Así que, sea lo que sea lo que hagas y lo que necesites, ¿necesitas motivación? Solo tienes que pensar en una cosa. ¿Cuál es esa? Cristo murió por nosotros. Y predícate el Evangelio cada día. Cuando ya no quieres perdonar, acuérdate del Evangelio. Cuando te cuesta trabajo amar, acuérdate del Evangelio. Cuando te cuesta trabajo ser amable, acuérdate del Evangelio. Cuando te cuesta trabajo trabajar en tu matrimonio, acuérdate del Evangelio. Cuando te cuesta obedecer algún mandamiento de Dios, acuérdate del Evangelio. Cuando tú vas a la iglesia a adorar a Dios, acuérdate del Evangelio. Cualquiera cosa de tu vida presente, descubre cómo es el Evangelio el fundamento de tu vida nueva. Oremos. Quiero dejarlos a ustedes un momento a solas con Dios. Ahora ustedes pueden responder a Dios en su corazón por lo que acaban de aprender. Padre, en nombre de todos nosotros damos muchas, muchas, muchas, infinitas gracias. No nos cansamos de dar gracias por tu Hijo Jesucristo, porque murió por nosotros. Una noche como hoy, Él estaba en esa tumba fría, de manera injusta murió, y eso a nosotros nos da una nueva manera de vivir. Nos da una nueva vocación en el mundo. Provoca nuestra obediencia, despierta nuestra adoración, sostiene nuestro diario vivir gracias a esa muerte. Te adoramos, te agradecemos y te reconocemos con gratitud por siempre, Señor, por lo que has hecho en nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén.